punto de alcanzar, de hecho, casi las 12 del mediodía. Vamos a quedarnos con cuestiones de actualidad local. Vamos a analizar durante los próximos minutos novedades en torno a diferentes actuaciones, iniciativas municipales, porque, como les comentamos en el arranque de la mañana, hoy nos va a acompañar durante estos próximos instantes la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, con quien ya decimos, vamos a rescatar diferentes temas que en definitiva son actualidad en nuestro municipio, pero un poco la situación, la evolución de esos temas, y bueno, pues todo ello ya decimos durante los próximos instantes. Isabel Gómez, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a quedarnos con diferentes temas. La verdad es que, bueno, pues Isabel, además de regreso de unas mini vacaciones, así que, bueno, un poco rescatando, retomando todas esas cuestiones, que si te parece comenzamos con lo que es el ámbito plenario, la última sesión, y dentro de lo que fue el orden del día, la verdad es que llamaba mucho la atención que había muchas cuestiones dentro del orden del día de ámbito económico, ¿no? Y un poco puede reflejar la idea, ¿no?, de lo que es en el arranque de una nueva legislatura, la remodelación en este apartado económico, dentro de lo que es también las necesidades presupuestarias, imagino, ¿no? Así es. Como bien dice, bueno, pues estoy encantada de volver a estar aquí con todos vosotros, con los ubriqueños y ubriqueñas, a pie de cañón, con las energías renovadas. Y esta semana pasada he tenido la suerte de tener unos días de descanso con la familia, y ha servido pues también para el disfrute lógico personal, pero también para asentar determinadas ideas en la cabeza que muchas veces la vorágine cotidiana pues no te deja tampoco la meditación, ¿no?, oportuna. Y como bien dices, pues bueno, cerrábamos o empezábamos el verano con una primera ya sesión plenaria, en la que no hablamos ni de constitución ni de organización del ayuntamiento, que también tengo que decir que hemos sido de los ayuntamientos, yo creo que hemos sido el primero de toda la provincia de Cádiz en el que aprobamos toda la organización municipal, todo lo que fue el organigrama del equipo de gobierno, todo lo que fue la delegación de competencia. En definitiva, significa que entrábamos con unas ideas bastante claras, tenía más que madurado como responsable del equipo de gobierno actual de Ubrique, cuáles eran las competencias que cada uno de los compañeros y compañeras iban a asumir, y eso se plasmaba en que, si no recuerdo mal, me apuntaba el secretario que éramos el primer ayuntamiento que publicaba en el boletín provincial pues esas estructuras y esa organización del ayuntamiento. También añadía al sistema de retribuciones, que también publicaremos de nuevo lo que son las nóminas ya de cada uno de los concejales liberados, para que la gente pueda conocer perfectamente qué es lo que se cobra a nivel individual, y recordar en ese sentido que nosotros ofrecimos a las distintas fuerzas políticas el abordar de una vez por todas un consenso sobre qué, cuántas personas, mejor dicho, tienen que estar liberadas en un equipo de gobierno con independencia del color político, y también determinar el sueldo y la retribución del alcalde o alcaldesa y los concejales liberados. Un ofrecimiento que el resto de fuerza pues parece no estar en desacuerdo, pero abordarlo tranquilamente a lo largo de este tiempo, y entonces nosotros teníamos que decidir como responsables municipales qué decisión íbamos a adoptar. Y aquí es la incongruencia que tengo que decirles a los ubriqueños y ubriqueñas, que los primeros pudorosos somos nosotros. A mí no me gusta establecer la retribución, ni que yo misma ni el resto de compañeros y compañeras deban cobrar. Yo creo que eso tiene que estar determinado por una ley en la que se determinen en función de las características de los municipios las retribuciones, pero bueno, mientras tanto estamos sujetos a la normativa actual y son los propios plenos los que determinan estas retribuciones. Y en ese sentido, recordar que nosotros no nos hemos subido los sueldos, nosotros hemos mantenido los que había, porque entendíamos que en comparación con el último, con este último equipo de gobierno, no, sino con el anterior, ya hubo una bajada de retribuciones. Compartíamos que se tenía que haber hecho esa bajada, quiero recordar, del 5%, y para no abrir un debate que cobrar de más o de menos, pues hemos mantenido lo que había, incorporando al equipo de gobierno como concejales liberados a cuatro responsables, que son los cuatro concejales que están como coordinadores y digamos dirigiendo las distintas áreas en las que se distribuyen las competencias del ayuntamiento. Una estructura que, en comparación con el último equipo de gobierno, se hizo aumentado en dos personas, pero no porque la voluntad política del anterior equipo de gobierno quisiera que fueran las personas que estuvieron liberadas, sino porque venía determinado de una imposición debido a que tenían una minoría y no podían llevar a cabo la propuesta, incluso que llevaron a pleno, para mantener, creo recordar, 5 liberaciones. En definitiva, eso eran las cuestiones, digamos, más feas o más engorrosas desde nuestro punto de vista. Bueno, nosotros lo que veníamos con muchas ganas de trabajar, dedicar nuestro tiempo, esfuerzo y capacidad a los problemas de Ubrique, pero creo que no es mal momento para recordar cómo hemos iniciado, cómo hemos abordado esa etapa de retribuciones y liberaciones, que yo creo que no está mal, como decía, que los ubriqueños, pues recordarle, ¿no?, el cómo lo hemos hecho y cómo hemos establecido todas estas cuestiones. En la sesión ya segunda de pleno, pero el primer pleno ya estructurado como pleno ordinario, se producía a finales de julio, el 28, si no recuerdo más, aproximadamente, y bueno, nosotros como equipo de gobierno entendíamos que en este pleno tenía que visualizar una parte de incentivo, de impulso político de determinadas cuestiones, como era el Consejo de Barrio, o como era también la incorporación de las asociaciones de mujeres, de todas ellas, en la representación del Consejo Municipal contra la Violencia Familiar y o de Género, y luego cuestiones de funcionamiento que no están, desde luego, que están totalmente enlazadas con la gestión municipal, para poder abordar el trabajo en los próximos meses. Y uno de los primeros trabajos más importantes, pues, era la organización de la feria, como todos los ubriqueños y ubriqueñas pueden suponer. ¿Qué ocurría? Que cuando nosotros nos hemos incorporado, pues esto ya haremos una, yo creo que merece la pena hacer una valoración sosegada y detenida y compartida con todos los oyentes de Radio Ubrique sobre cuál es la situación real del ayuntamiento. Que tengo que decir que de las primeras declaraciones públicas que el PP en el ámbito municipal lanzaba al pueblo de Ubrique era que habían dejado unas condiciones económicas fantásticas al ayuntamiento, dando el dato del arqueo de caja que se hace oficialmente cuando hay un cambio de alcaldía, pero tengo que decir que son cifras vacías. Es decir, tú decís que dejas 500.000 euros sin saber lo que tienes pendiente por pagar, sin saber lo que hay pendiente por presentar, que ha ocurrido también, facturas que no estaban incluso contabilizadas, pues es decir algo sin tener una comparación. Como digo, con tranquilidad y detenimiento podremos hacer una valoración más sosegada, porque esto nosotros tenemos muy claro que no queremos buscar ni mucho y utilizar como excusa la situación del ayuntamiento. Creemos que, con términos generales, es una situación que se ha estado controlando en estos 4 años también por la oposición municipal, es decir, por parte nuestra, y es una situación económica que no es mala. Pero bueno, tampoco aquí es tampoco para darse golpe en el pecho, donde conoceremos la situación de deuda municipal completa, concreta y en comparativa con otras legislaturas, para que los ciudadanos se puedan también hacer su propia valoración. Entonces, nosotros incorporados en este presupuesto, además, que el Partido Socialista, cuando estábamos en la oposición, tuvimos una relevancia en cuanto a las condiciones que pusimos para que fueran aprobados, fueron aprobados por el Grupo Municipal Popular. Y nosotros, de las premisas que poníamos para abstenernos en esa aprobación de presupuesto, era que se cumpliera, por ejemplo, con la regla de gasto. ¿Qué ocurre? Que en este pleno de julio iba lo que era la liquidación del anterior presupuesto, donde no se cumple la regla de gasto, y hemos tenido que presentar un plan de económico-financiero que nos obliga a la ley. Y afortunadamente, como nosotros pusimos como condición a estos presupuestos el que se cumpliera, pues nos ha servido de colchón, y la intervención municipal así nos lo informaba, que sirve como los presupuestos 2015 como el propio plan económico-financiero, con lo cual es lo que se respaldó por parte, además, de todas las fuerzas políticas, que lo recordá, y ha salido hacia adelante para poder también subsanar pues ese incumplimiento, ¿no?, por parte del ayuntamiento. Además, en las cuestiones económicas, como tú bien decías y estaba yo explicando, el afrontar la feria, aproximadamente el gasto medio, porque nosotros una cuestión que hemos denunciado siempre y que esperamos cumplir, y así lo vamos a hacer, es que los gastos de la feria, las cuentas de la feria, nunca se han dado a conocer en tiempo. Es una cosa que nosotros creemos que era cuestión de voluntad, porque perfectamente mi concejal, en este caso de festejos, es capaz de decirme perfectamente el gasto que tiene previsto hacerse en feria y más o menos el ingreso. Entonces nosotros ahora estamos comprobando, nos parecía, pero ahora lo estamos comprobando, que es una cuestión de voluntad. ¿Qué significa? Que nosotros hemos podido ver ahora, gobernando en el Ayuntamiento de Ubrique, cuál es la media aproximada de un gasto de feria y viene en torno a hacer un entorno a unos 90.000 euros lo que se ha ido gastando en ediciones anteriores. Y nos incorporábamos a este equipo de gobierno con una partida de festejo de 37.000 euros. Con lo cual, pues pueden imaginarse todos los que nos escuchan que eran recursos insuficientes para llegar siquiera a la igualdad, ¿no?, de condiciones que en otras ferias del ayuntamiento. Entonces, hemos sido en eso, yo lo estuve hablando también con mi concejal, con nuestro concejal de festejo, y se lo decía que, bueno, a lo mejor íbamos a quedarnos a ampliar esa partida, y al final hemos ampliado en 50.000 euros, total, en definitiva unos 87.000 euros es lo que vamos a tener para esta feria, 3.000 menos que de la media de las otras ediciones, pero va a permitir pues hacer una feria de tránsito, una feria en la que nosotros no vamos a poder poner toda nuestra impronta, pero que por lo menos va a poder dar respuesta a que nuestro municipio en sus fiestas mayores, con la patrona y a continuación la feria, pues podamos disfrutar en condiciones dignas del recinto que tenemos actualmente y ya poco a poco podremos ir poniendo nuestra impronta. Tengo que decir en este aspecto que si bien no podemos aducir a que haya cuestiones económicas en este sentido, ¿no?, ni regulares ni legales, pero sí hay una denuncia ética que yo sí quiero elevar. Es decir, si hay un año en el que hay unas elecciones en mayo y un equipo de gobierno, sea quien sea, se va a incorporar en junio, el que sale tiene que tener previsto que el equipo de gobierno que entre tiene a las puertas una feria que organizar, y si usted se ha estado gastando en torno a los 90.000 euros, deje eso al menos, ¿no?, al que va a entrar para poder organizarla mínimamente. Y esa denuncia ética y moral sí la hago, igual que nos hemos encontrado con decisiones dos días antes de abandonarse por parte de la alcaldía, que no entendemos. Decisiones que no le correspondían en ese tiempo y que condicionaban al ayuntamiento en cuestiones de personal concretamente para muchos años. Entonces, esa denuncia ética, porque también, como digo, es ilegal, pero moralmente no se debería de tolerar. Y nosotros, afortunadamente, con el respaldo del pueblo de Ubrique, que nos han dado una mayoría suficiente, esto no ha llegado a ser un problema mayor, es un problema. Pero no ha sido un problema mayor porque hemos podido resolver en pleno, al tener una mayoría suficiente, estas modificaciones presupuestarias, porque es que ni siquiera los que se han ido ni los que han estado en la oposición pues han querido mojarse en este sentido. Yo sé que es difícil, bueno, apruébeme usted 50.000 euros más para festejo, es que no sé cómo se van a gastar. Bueno, yo le doy el detalle después, denme ese margen de confianza, yo no voy a hacer ninguna locura con ese dinero salvo organizar una feria, ¿no? Y entonces, si no hubiéramos tenido esa mayoría suficiente, esto hubiera sido un problema de envergadura, porque cómo hubiéramos podido, ¿no?, afrontar la organización de la feria si no hubiera sido porque 9 concejales del grupo de del equipo de gobierno podía establecer ese cambio. Entonces ha sido un problema, gracias a ese respaldo de Ubrique en las urnas, un problema menor porque hemos podido resolverlo con una rapidez y con una inmediatez suficiente, y así lo planteábamos en el pleno, y así también hemos resuelto esta situación que nos ha permitido abordar este asunto inmediato con, bueno, por lo menos con la tranquilidad de que económicamente se disponía lo mismo que las otras ediciones y por tanto a priori pues iba a haber una feria igual, ¿no?, o con las mínimas condiciones. Así que ya decimos, sobre todo, ¿no?, las transferencias de crédito, cuestiones económicas para la remodelación del presupuesto, centraban gran parte del pleno último, que se celebraba a finales de julio. Y otra cuestión principal, ¿no?, sobre todo porque es uno de los proyectos, de las iniciativas que destacabais durante lo que fue la campaña electoral. Hablabais de ese Consejo de Barrios y es una de las primeras medidas que habéis aprobado, la creación y aprobación del reglamento, ¿no? Así es, lo teníamos muy muy claro. Además, es un Consejo de Barrio en el que nosotros ya lo habíamos madurado, sabíamos perfectamente cómo era la composición y el funcionamiento. Fue llegar y verlo con secretaría para que tuviera una similitud también en el funcionamiento de otros órganos sectoriales. Y claro, nosotros lo que hicimos fue hacer una convocatoria a todas las asociaciones de vecinos existentes en la localidad nos sentamos con ellos, les presentamos el borrador, lo que es la filosofía, porque al final es un instrumento más de participación y por tanto de información y por tanto de transparencia de cara a los vecinos de Ubrique, y todos compartían que era una, bueno, pues un instrumento bueno, pero ampliaba la relación también entre el ayuntamiento y las asociaciones de vecinos, y algo también muy importante que nosotros hemos resaltado, que es la propia relación entre las asociaciones de vecinos entre sí, para que todos conozcamos, pues no está de más, ¿no?, cuáles son los problemas que los distintos barrios tienen, para que todos podamos también compartir o no las actuaciones cuando se realizan por parte del ayuntamiento en mejora de unos, ¿no? Y digas tú, pues mira, lo entiendo porque es una obra o es una actuación de urgencia o atiende a término a criterio de seguridad. En fin, yo creo que esto nos va a permitir estar en relación directa con todas las asociaciones de vecinos, con la gente que se implica, con los vecinos de su barrio, dedicando parte de su tiempo, como decimos, y quitándoselo a su familia sin retribución ni remuneración, de manera altruista, y creemos que tienen que tener también ese reconocimiento de poder directamente con el ayuntamiento departir, ¿no?, el cómo el ayuntamiento gasta y dirige las actuaciones de municipales en las distintas zonas de Ubrique. Y además va a servir, yo creo que también ese espíritu está y va a tener su efecto, de hacer un llamamiento o un efecto de llamada a las zonas donde no están constituidas asociaciones de vecinos, pues seguro que le da también una motivación, ¿no?, para que se constituyan. De hecho, tenemos conocimiento que hay una al menos que ya creo que se está culminando. Y bueno, y yo creo que poco a poco se irá teniendo una ampliación. El Consejo de Barrio, yo entiendo, mira, y asumo la crítica que se hizo en el Pleno por parte de las otras fuerzas políticas, en el sentido de que ellos les hubiera gustado estar como grupos municipales en la en lo que es la reunión con las asociaciones de vecinos. Yo eso lo puedo entender. Como le dije, no fue una intención, sino que tal y como entramos y en el tiempo estival en el que nos encontramos, pues lo hicimos de manera rápida y no caí, ¿no?, en el gesto, detalle de sentar a las fuerzas políticas, pero es lo que le traslada, asumo esa crítica, pero yo creo que no es suficiente para no votar a favor de este, pero ya no solo de no votar a favor, sino que hubo alguna fuerza política que votó en contra. Mire usted, la crítica a lo mejor, en este caso incluso a la alcaldesa, yo ya no se le puede hacer directamente, de que usted quería o entendía haber estado, pero lo que le decía, se lo podría haber trabajado de manera independiente, haber tenido todos los contactos que cada grupo municipal hubiera querido con las asociaciones de vecinos y preguntar si tuvieran dudas de ese respaldo que se manifestaba por parte nuestra. Y luego que lo más importante es la constitución de este órgano de participación, de mejora de la toma de decisiones del ayuntamiento. Y entonces yo creo que ahí sí debería de haber estado todas las fuerzas políticas. Creo que fue el PP nada más el que votó a favor de la constitución del Consejo de Barrio, y haber estado todas las fuerzas políticas al unísono en cuanto a la creación de este Consejo de Barrio. Ya para septiembre tendremos la primera convocatoria, lo que es la sesión de constitución de este órgano, y ya empezaremos a trabajar. Se lo decíamos también a las asociaciones de vecinos, que renovaran todas las demandas, todos esos escritos que han presentado al ayuntamiento con las deficiencias en la zona, para ir determinando con ello pues cuáles son los criterios que vamos a tener nosotros en cuenta para las actuaciones desde el ayuntamiento. Recordemos que existe un Consejo Económico y Social. Este órgano sería una especie de Consejo Económico y Social, pero más enfocado, directamente enfocado al ámbito vecinal, el contacto directo con las barriadas. Así es. ¿Qué ocurre? Que nosotros, el Consejo Económico y Social, que creemos que es un órgano importantísimo y a la hora de la determinación de los presupuestos municipales es el órgano donde se tiene que ver todo esto, pero ¿qué ocurre? Que unos presupuestos municipales están compuestos de muchas políticas, de todas las que tiene este ayuntamiento, ¿no? Entonces, a veces tú sientas en la mesa a un abanico, ¿no?, tan diferente de intereses, por llamarlo de cierta manera, de representantes de distintas instituciones, que a lo mejor a la hora de tratar un asunto, pues a ellos les da como igual lo que se resuelva ahí, mientras que lo que a mí me concierne, ¿no?, a lo que a mí me preocupa, o por lo que yo estoy aquí sentado, o por lo que estoy representando, es lo que yo quiero trabajar. decíamos, pues tenemos que hacer comisiones de trabajo, que también lo vamos a proponer en el Consejo Económico y Social, de manera que todo lo que pueda hacer el comercio, que creemos que hay que trabajarlo y bien desde el ayuntamiento, todo lo que pueda hacer el turismo, que es hora también de llegar a un acuerdo en el que haya una imagen corporativa municipal sustentada en el acuerdo de todas las fuerzas y de todas las entidades que están apostando por el turismo de Ubrique. Pues vamos a crear comisiones de trabajo específicas dentro de este órgano y la comisión de barrio, digamos, en toda la parte de los barrios que son las que tienen el reflejo en las partidas presupuestarias de mejora de entornos urbanos, lo que son actuaciones en espacios públicos, pues coger y esas partidas que lo que aparece es el título que aparece en los presupuestos municipales y seguirán apareciendo, a lo mejor vienen ya nominalmente, pero bueno, esa bolsa que existe es lo que nosotros queremos compartir y escuchar a los barrios el cómo lo vamos a gastar desde el Ayuntamiento de Ubrique. Entonces esa comisión del Consejo Económico y Social de Trabajo de los barrios, pues la hemos hecho con un órgano independiente. ¿Por qué? Porque tiene una entidad suficiente y porque nos va a permitir no solo trabajar en la cuestión económica, que ahora mismo es digamos el germen para constituir este Consejo de Barrio, pero nos va a dar una oportunidad de relaciones y de trabajar asuntos de seguridad, asuntos de salud, asuntos de ocio, de disfrute, de actividades de mantenimiento de nuestros mayores. Nos va a dar una serie de opciones por parte del ayuntamiento que entendíamos tenía que ser un órgano con entidad propia para poder trabajarlo todo desde el ayuntamiento. Entonces tiene una parte económica que, como digo, es el origen de este órgano y luego, como todo lo que queremos llevar, Consejo de Barrio, es toda la política también en los diferentes barrios, pues hemos dicho, tiene que ser un consejo también independiente, ¿no?, aparte del Consejo Económico Social. ¿Qué le decía yo a las asociaciones de vecinos? Que en el Consejo Económico Social, donde están representadas la Federación de Asociaciones de Vecinos, las asociaciones que no están federadas y la Federación de Asociaciones de Ubrique, pues lo que vamos a hacer es que, como ya ellos, esos representantes van a estar también, si no son los mismos, van a tener toda la información del Consejo de Barrio, pues cuando vayan al Consejo Económico y Social podrán dar la opinión incluso de ese Consejo de Barrio, ¿no? Si así lo entienden. Que no es que, pero yo creo que no es incompatible, que esto es una cuestión de ampliar lo que son las relaciones y las interrelaciones entre asociaciones de vecinos y el ayuntamiento y que creo yo que va a dar la oportunidad, como decía, para hacer una mejor toma de decisiones con carácter público, que además los vecinos sean conocedores en cada minuto, cada segundo que se van adoptando. Aunque sería muy extenso entrar en el reglamento y demás, pero si te parece podemos comentar algunos de los aspectos más básicos. ¿Cuándo se reuniría este órgano? La primera reunión y además de constitución de este órgano sería en septiembre, como nos has anticipado. ¿Cada cuánto se reuniría? ¿Quién lo conformaría? Que también ya nos ha adelantado algo, como un poco claro que sí. Fundamental. Aquí hay, como digo, una serie de cuestiones que la Secretaría General del Ayuntamiento es la que nos pone sobre la mesa para que tenga una similitud de funcionamiento con otros órganos sectoriales. Y en eso está, por ejemplo, que casi todos los órganos de consulta del Ayuntamiento de Ubrique tienen dos sesiones ordinarias al año, ¿no? Entonces nosotros hemos establecido una primera antes de presupuesto, de aprobación de presupuesto, para poder ver la, vamos, nosotros vamos a tener varias, no va a ser una única, pero serán extraordinarias, pero ordinarias una al menos antes del presupuesto para ver todo el criterio de gasto de estas partidas como acabo de explicar, y una segunda que sería sobre mayo de valoración de las actuaciones que se han hecho y de nuevo ya para ir trabajando para septiembre en lo que son las nuevas demandas de los barrios. Entonces, esas dos sesiones con carácter obligatorio y extraordinaria, tantas como determinemos, no solo por la parte del ayuntamiento, sino también por parte de sus componentes. ¿Quiénes son sus componentes? Pues como es evidente, todos los grupos municipales están representados en este órgano municipal y luego están un representante de cada asociación de vecinos que existe en Ubrique, está un representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Ubrique y hay un representante de la Federación de Asociaciones de Ubrique. Que teníamos duda con respecto a la finalidad de esta federación, porque no es solo en el ámbito vecinal en el que está constituida, pero dijimos, mira, la suma siempre es mejor. Es decir, que en ese órgano, como vamos a ver las cuestiones de los barrios, pues la parte que ellos están trabajando, esa parte dentro de la federación, pues será la que se traslade en este órgano y ya está. Y creíamos que merece la pena el contar con el máximo de personas posible. Y también queda abierto la incorporación de tantas asociaciones de vecinos, tal y como se constituyan oficialmente, tienen su representante en este órgano de participación. Luego, bien establecido también, como es normal, y estaba explicando que vamos a trabajar otras áreas de carácter, como decía, de mayores, de salud, de seguridad, parques y jardines, todo esto, pues lo que vamos a hacer, y así viene recogido también en el reglamento, que cuando vayamos a tener una reunión, pues podemos invitar al concejal responsable de la materia que vayamos a tratar y o a cualquier técnico que queramos también que esté en ese consejo de barrio, que además lo vamos siempre a hablar con él, digamos, un visto bueno de todo el propio consejo de barrio, de manera que podamos hacer sesiones operativas, funcionales, y que podamos, como que es el objetivo, pues determinar, ¿no?, cuáles son las pautas por las que el ayuntamiento se va a regir a la hora de actuar en todas estas cuestiones del municipio. Pues esto, como decimos, en relación a lo más básico, ¿no?, de lo que se abordaba en la última sesión municipal plenaria, la primera de carácter ordinario, de hecho. Vamos, si te parece, con cuestiones de actualidad, vamos a ir repasando también, bueno, pues alguna cuestión sobre feria, obras, sobre el sector de la piel. No sé si quieras añadir algo más. Nada más, que es que era una cuestión muy, muy, muy nimia, en el sentido de que era muy rápida y fue una modificación que llevamos a pleno. Lo de la incorporación es que es un tema que también hemos estado peleando durante muchos años y como lo teníamos tan claro, lo hemos llevado. Y era incorporar en el Consejo, como decía, Municipal contra la Violencia Familiar o de Género. Para que los ubriqueños y ubriqueñas nos entiendan, es un órgano que vela, ¿no?, por las actuaciones de seguridad de este tipo de violencia, propone lo que son actuaciones preventivas y trabaja y están representados los cuerpos no solo de seguridad, sino también los del ámbito de la salud. Pero a nosotros nos chirriaba que solo podía estar una asociación de mujeres representando a todas las asociaciones. En Ubrique hablamos de dos asociaciones de mujeres nada más, constituidas legalmente. Lo reiteramos muchísimas veces que son dos nada más. Es decir, era ampliar a una persona o a un representante más lo que es este consejo, que nos parece muy importante y por desgracia más con las noticias que hoy día estamos viendo. Y entonces lo llevamos a pleno y vamos, al final se sumaron, creo que se sumaron todos los grupos municipales, que también, pues bueno, nos alegramos, ¿no? Al final más vale tarde que nunca y ya le va a dar formalidad porque además era... no entendemos el motivo, no podían estar representando, pero se les invitaba a la otra asociación. Entonces dijimos, mira, vamos a arreglar este asunto, incorporamos a todas las asociaciones de mujeres existentes y sí, ojalá que mañana, si hay 30, tengamos que restringir. Pues mira, de las 30 solo pueden ir 2, 3, 4. Pero hoy día solo hablamos de dos asociaciones de mujeres de Ubrique con una trayectoria importantísima en todo lo que son las actividades de las mujeres ubriqueñas y creemos que tenían que tener también su sitio. Una cuestión formal, pero que al fin y al cabo pues facilita la participación de los dos colectivos, ¿no?, que existen en nuestra localidad. Bueno, pues eso, como decimos, sobre lo que fue el pleno, dentro de lo que es la actualidad... diferentes temas, si te parece vamos a comenzar con lo que ha sido pues una problemática que han puesto de manifiesto las trabajadores de la guardería La Esperanza. Seguro que muchos de nuestros oyentes habrán visto pancartas en el exterior reclamando lo que era el abono de su sueldo, de sus nóminas. Había retraso en ese sentido. Y bueno, pues parece que ha habido intermediación por parte del Ayuntamiento de Ubrique y que esa cuestión ya se ha solucionado, ¿no? Pues sí, lo que había pendiente ya está abonado afortunadamente y es una cuestión también que nos encontrábamos recién llegados. Y era el recuerdo que pusieron la directora de la guardería, nos solicitó una reunión que se la dimos inmediatamente y ya posteriormente se pusieron las pancartas reivindicativas por parte de ella. Y bueno, y fue ya en la mesa de allí del ayuntamiento, de alcaldía, donde estuvimos hablando. Nos comentaban que tenían pendiente la nómina de junio, la extra y la de julio. Y ponernos en conocimiento y pedirnos, ¿no?, por la parte del ayuntamiento, que hiciéramos todo lo posible para que ellas pudieran cobrar esa parte pendiente, esa deuda pendiente. Yo sobre este asunto, primero, tengo que agradecer tanto a la directora como a todas las monitoras de la guardería La Esperanza la actitud y la reivindicación pacífica que han hecho con respecto a ese retraso que han tenido de cobro. yo no puedo tener ninguna queja de los términos que, como ella han entendido, reivindicar esa demora en el cobro de la nómina, pero han sido respetuosa, correcta, y yo creo que eso muchas veces también hay que agradecerlo. Y nosotros, pues claro, lo primero que hicimos, yo como alcaldesa le solicité una reunión al presidente de la mancomunidad, luego tuvimos una reunión conjunta de los compañeros que estamos en la sierra para ver esta situación con más detenimiento, y claro, ahí se nos informa algo que nos escapa a lo que podemos suponer, y ahora nosotros estamos enterándonos ya con carácter oficial, ¿no?, de estas cosas que se presuponían estando en la oposición, y es que la situación de la mancomunidad ahora mismo no es buena. Es verdad que a la mancomunidad está pendiente de deudas de los municipios de la mancomunidad, está pendiente de deuda de la Junta de Andalucía, y claro, con el problema de que si hay un desfase en lo que son estos ingresos con respecto a las cargas que ellos tienen que cubrir, a su personal de estructura más todos los servicios que se prestan en los distintos municipios de la Sierra de Cádiz, pues claro, se ha producido esta situación. En el ámbito municipal, pues el Ayuntamiento de Ubrique, como todos los ayuntamientos mancomunados, estamos obligados a aportar una cuota a mancomunidad. Nosotros estamos viendo el sistema de pago de la deuda que tiene concretamente el Ayuntamiento de Ubrique, como digo, con carácter general, todos deben a la mancomunidad, además de la Junta, pero en este caso estoy hablando de los ayuntamientos. Y lo que sí les dijimos y les solicitamos al presidente, que el ayuntamiento en este pago que hiciéramos extraordinario fuera dirigido, que no es así, ¿no?, porque tú, el ayuntamiento tiene una deuda, pagas y ellos distribuyen esos recursos a sus costes. Nosotros lo que sí solicitábamos que este pago por parte del ayuntamiento se dirigiera con carácter finalista, entre comillas, a lo que eran las nóminas de las trabajadoras de la guardería. Se aceptó por parte de la presidencia y por parte ya de la intervención municipal, se le dieron las instrucciones, se preparó este dinero y afortunadamente se ha podido cubrir, y ahí estamos ya en contacto con Mancomunidad para ver en agosto qué va a ocurrir, ¿no? En fin, estamos trabajando para evitarlo lo máximo posible, ya que hemos tenido esta primera experiencia de que se vuelva a vivir la situación por las trabajadoras de la guardería, porque no es un asunto que está resuelto y se acabó, no ha sido algo esporádico, porque nos preocupa, porque esa situación a nivel de mancomunidad existe, y hasta que los ayuntamientos y la Junta pues no establezcan sus planes de pago específicos, hay un riesgo de que vuelvan a estar haya retrasos, ¿no?, en los pagos de estas nóminas, y nosotros, ya conociendo este problema concretamente, vamos a intentar de prever que no vuelva a ocurrir. Si te parece, podemos explicar un poco de dónde o de qué administración depende la guardería de La Esperanza, que recordemos, tiempo atrás era una guardería que era, bueno, pues por Unicaja. De Unicaja, que finalmente se hizo, podemos decir, de además, bueno, pues ese servicio social que hacía en nuestra localidad, pero finalmente puso fin a, como decimos, a ese servicio. Lo cogieron las administraciones, uh-huh, y en concreto es la mancomunidad, ¿no? Sí, la guardería es una guardería mancomunada y depende directamente de la mancomunidad. El ayuntamiento no tenemos ningún tipo de relación contractual ni de relación económica con la guardería. Y es más, vamos, que nosotros ni en los ingresos ni en los costes de la guardería participamos. Nosotros, además, la limpiadora, en este caso de la guardería, la sustenta todavía la entidad de Unicaja. Ese acuerdo, si no recuerdo mal, sigue estando, y la guardería depende de mancomunidad. No es municipal, no es del ayuntamiento, es una guardería mancomunada, y toda la relación contractuales y de funcionamiento la tiene la mancomunidad. ¿Qué hace el ayuntamiento? Que todas las mejoras en las que el ayuntamiento puede aportar, incluso en líneas de subvenciones en las que se dirigen para guarderías, sí se hace de intermediación para la mejora de este servicio. Muchas veces lo que se hace también son actuaciones del ayuntamiento, como ahora que estamos haciendo una mejora en la guardería con respecto al agua, si no recuerdo mal. Y esa es la filosofía, pero que la guardería no es del ayuntamiento, ni mucho menos, y no por entrar el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ubrique ha sido el motivo por el que se ha dejado de cobrar por parte de las trabajadoras. Un asunto que, en cuanto hemos tenido conocimiento, pues hemos hecho lo que ha estado en nuestras manos y esperemos que podamos prevenirlo de cara al futuro. Ya, como duda, ya que estamos tratando el tema, ¿las instalaciones son de Unicaja todavía o hay ahí cesión al ayuntamiento? Ahí me coge. Sí, depende del acuerdo al que se llega en su momento. Sí, eso es que además se produciría ese acuerdo, tiene que ser en torno a 2013. 2003 o por ahí más o menos. Y sí, lo que está claro es que el ayuntamiento sí que está haciendo las obras necesarias, sí, ¿no? Cuando... Sí, exactamente, de mejora, sí. Bueno, pues eso sobre este tema, ya decimos, dentro del... Hablando de estudios un poco, bueno, pues eso sería dentro del ámbito preescolar, la Guardería de la Esperanza, pero hablando de también un poco este ámbito más avanzado ya, aula de estudio. Me quería referir a ello porque sí, desde el lunes... Bueno, pues se ha abierto las instalaciones de la Cámara de Comercio, en la planta justo bajo la biblioteca, y ya lo comentamos, ¿no? Que un poco el objetivo del ayuntamiento que se ha expresado es el de complementar el horario que, lógicamente, la biblioteca también tiene, de verano, que es solo matinal, complementarlo por la tarde, ¿no? Así es. ¿Qué ocurre? Mira, nosotros, aparte de ser jóvenes, pues tenemos, como es normal, conocimiento que Ubrique tiene una población universitaria importante y entonces, bueno, incluso ya hablando de la educación obligatoria, creemos que Ubrique tiene que facilitar y dotar a nuestros jóvenes de instrumentos que le permitan el mejorar sus resultados académicos, ¿no?, por decirlo de cierta manera. ¿Qué ocurre? Que en Ubrique, en verano, que además tenemos que entender que con la calor, cuando estamos en nuestras casas, la distracción de la familia, lo que no son las condiciones mejores, y teníamos clarísimo que el ayuntamiento tenía que poner, como digo, en funcionamiento una sala de estudio para estos estudiantes. Lo hemos hecho, no sea, bueno, no puede ser incluso la idónea, pero lo hemos hecho yo recién llegado, lo que hice fue solicitar reunión con la Cámara de Comercio, porque, claro, viendo los escasos, por no decir prácticamente ningún, local municipal que se encuentre disponible y además reúna las condiciones de no tener que ir a obra, sino que estuvieran ya con sus aparatos de aire acondicionado, con todo lo que es abrir la sala de estudio, pues me acordé de la Cámara de Comercio y por eso le solicité reunión, y cuando ya a primeros de agosto me la dieron, pues le decía que teníamos interés en abrirla, en utilizar esa sala, además que ahora mismo no estaban en uso, y la verdad que tengo que agradecer también la predisposición y respuesta de la Cámara de Comercio, que si no nos puso ningún pero, y bueno, rápidamente nos pusimos a hacer la remisión de solicitud de uso, hacernos responsables, como es normal, del mantenimiento de esta sala y de los daños que se pudieran producir, y así lo hemos hecho. Y tengo que decir también que es muy gratificante el ver la acogida que ha tenido. Nosotros hemos abierto una primera sala en el día de este lunes, 17, que tenía un aforo para 26 estudiantes, y bueno, llamamos al 24 estudiantes, mejor dicho, llamamos a la persona que tenemos allí para el cuidado y apertura de esta sala de estudio. Estuvimos con él ayer por la mañana y ya nos decía que había habido gente que se había tenido que ir allí porque no había sitio suficiente. Entonces, ayer mismo, el segundo día, dijimos, pues mira, ampliamos el aforo sobre la marcha y lo hemos ampliado de 24 a 36 personas. Y bueno, ya ves, ya está a lo largo de esta jornada y mañana, pues veremos ya. De todas formas, ahí estamos limitados, que son las dos salas nada más las que disponemos para poder, pero bueno, lo mismo si hay que meter alguna mesa más, pues todo es verlo. Tengo que decir también que creemos que el sitio oportuno es también junto a la biblioteca municipal. Como tú bien decías, es la ampliación, que la biblioteca municipal en verano se abre por la mañana nada más, y ese vacío de por la tarde, además la época de calor, que uno tiene que estar en unas condiciones adecuadas para poder estar centrado en el estudio, dijimos, pues hay que habilitar esta sala y ya veremos para el próximo año, para ampliarla, desde luego, para tenerla disponible mucho antes y ver también si merece la pena, porque nos decía también esta persona que tenemos allí, el trabajador nos decía, pues me están transmitiendo que si esto no se puede abrir para Navidades, para Semana Santa, como es normal, pues significa que los estudiantes que están yendo están bien, están en buenas condiciones y agradecen esta iniciativa municipal. Así que nosotros, afortunadamente, valoramos muy positivamente lo que ha sido esta novedosa, ¿no?, actuación por parte del ayuntamiento. Lo importante, además, que está siendo útil. Quiero decir que se ha abierto y estaba claro que era necesaria. Porque Ahí va. Manuel Ángel Chacón, además, el concejal, que nos comentaba días atrás que Incluso tenéis el objetivo, si no, de cara al futuro en esta legislatura, de habilitar un espacio, si fuera posible, incluso dentro de la biblioteca como sala de estudio más específico, ¿no? Exactamente, lo que decía, que esto ha sido una en donde hemos podido y que nosotros queremos madurar con más tranquilidad y en un espacio ya oportuno, que nos parece el idóneo el que bien apuntaba el primer teniente alcaldesa, pero que ya iremos viendo y trabajando a lo largo de esta legislatura, porque además es que los jóvenes de Ubrique hay un porcentaje muy alto que estudia y que tiene que tener también por parte del ayuntamiento esas facilidades y, como tú bien decías, que además ha demostrado de que había demanda y que se está haciendo útil. Nos quedamos ahora con el sector de la piel. Vamos a ir enseguida con obras también. Además, la marroquinería, recordemos que es un área que Isabel, como alcaldesa, no ha cedido a ningún concejal, sino que, exclusivamente es un área que va a abordar ella. Y en ese sentido, la verdad es que hablando con colectivos como En Piel o Movex, nos hablaban, ¿no?, de primeros contactos que han mantenido con, con el ayuntamiento, contigo. Queremos preguntarte, en primer lugar, por los contactos con En Piel, ¿no? Ya desde la pasada legislatura incluso, un tema que se ha llevado a pleno en varias oportunidades, el apoyo a lo que es la Escuela de Artesanos de la Piel. Demandaban ampliación incluso de las dependencias que ahora mismo tiene cedidas el ayuntamiento en lo que es la antigua cooperativa Unificación, y me imagino que por ahí han ido los contactos, incluso el tema de las becas, ¿no?, que se abordó en su momento, así que te quería preguntar por esos primeros contactos. Claro. Pues mira, ya con En Piel he tenido varias reuniones, como tú bien dices, hemos estado abordando lo que fue el proyecto que se aprobó en pleno de la Escuela de Artesanos, lo que es el apoyo municipal para el desarrollo de esta escuela. Y hemos estado delimitando, pues bueno, la necesaria disponibilidad o ampliación de la del espacio que la escuela tiene actualmente, y en el pleno se aprobaba lo que era dicha ampliación. Estamos pendientes de la reubicación de un colectivo deportivo que existe, que está ahí, y no queremos dejarlo desde luego sin respuesta, y estamos trabajando para resolverlo lo antes posible y que la Escuela de Artesanos pueda desarrollar, que es el ahora mismo el curso, digamos, de maquinista el que tiene sobre la mesa, y no puede porque no tiene espacio suficiente para poder ejecutarlo. Hemos estado no solo hablando del futuro, ¿no?, presente y futuro de esta Escuela de Artesanos, valorando por mi parte, porque también le preguntabas a ellos que cuántas ediciones, ¿no?, entre comillas, debería de tener la escuela para absorber la demanda que hay por parte del empresario de Ubrique, que si tenían ese dato, que si sabemos si esto es cuestión de 2-3 años, porque imagínate que a lo mejor 10 años preparando promociones de la Escuela de Artesanos, pues a lo mejor no lo absorberían las empresas. Y planteábamos que a medio plazo hay un... una necesidad por parte de los empresarios, que además están cada vez más abiertos a la contratación de este personal que se está formando ahí. Ya en septiembre se tiene prevista lo que es la graduación, la segunda promoción. Me decía que el 80% está ya contratado. Y yo le decía, pero bueno, ¿contratan y continúan o...? Y no, y con visos de continuidad, con lo cual son muy buenos datos. Y lo bueno es que, pues, el empresario de Ubrique, al menos la mano de obra más cualificada en marroquinería, pues tenga como referencia esta Escuela de Artesanos. Eso no quita, y ya nosotros lo planteábamos en estos meses atrás, que estábamos a expensas de que se nombrara al nuevo o nueva delegada de educación, y para poder ver con ellos lo que es la implantación de un módulo en ese sentido, ¿no?, de marroquinería y de apoyo como enseñanza por parte de la Junta de Andalucía, que también en los primeros contactos que tuvimos fue receptiva a la delegada que estaba entonces, y ahora, pues, en la agenda que tengo que estoy preparando para con todos los responsables institucionales de la Junta de Andalucía, pues transmitirle a ver si somos capaces de diseñar una educación formal. Y también con la Asociación de Empresarios estuvimos hablando también, algo que le estuve preguntando un poco, ¿no?, por la situación de cara a la negociación del convenio, de cómo visualizan ellos las condiciones en las que estamos. Y bueno, también es verdad que, aunque hemos tenido muy, ¿no?, buenas noticias de que dentro del contexto económico nacional y provincial, ¿no?, Ubrique está teniendo una actividad importante, sabemos del volumen de trabajo que existe en comparación con otros lugares, y bueno, a ver si en esta pero dicen ellos que todavía están en un momento duro, difícil, en fin, a ver las condiciones que nosotros desearíamos una negociación de convenio cordial y que se llegara pronto a acuerdo, ¿no? Hemos abordado cuestiones como la indicación geográfica protegida, todos los pasos que tenemos que ir dando. En la última reunión también le planteaba que vamos a hacer una planificación de agenda institucional para ver quiénes son los cargos institucionales que primero tenemos que sentarnos, y también en esto, cuando lo tengamos planificado, voy a sentar a los portavoces de los grupos municipales, que le decía en el pleno que van a estar totalmente informados de los pasos que vayamos dando. Pero en la mesa de trabajo yo espero contar con lo que es la Asociación de Empresarios, el Centro Tecnológico, y para reuniones muy específicas según el orden del día, pues incluso introducir o invitar a otros organismos o entidades, como pudiera ser el CADE o como pudiera ser, bueno, pues en el caso de que hubiera un módulo formativo, el propio centro, en fin, abierto, como digo, a los asuntos que vayamos a trabajar en estas reuniones que vamos a mantener relativas al sector y, como no, los sindicatos, para poder ir dando los pasitos al unísono de las cuestiones que nos afectan a todos, ¿no? Bueno, el sector de la marroquinería es una cuestión de Estado, de Estado de Ubrique, permitirme el término. Y bueno, y tenemos que intentar de aunar los esfuerzos y ser también operativos. Yo creo que aquí hay que hacer una planificación de saber y tener muy claro cuáles son los pasos que queremos dar para mejorar nuestro sector, y una vez pues establecido, ponernos a caminar. Y eso es lo que he establecido primero con Empiel, en un sistema de reuniones que también ya cuando tuve el encuentro con el Centro Tecnológico también le propuse, y nos vamos a ir centrando a partir de septiembre. Vamos a normalizar estas reuniones con contenidos concretos y bueno, para que a lo mejor una vez al mes en principio, para sentarnos y con también, como decía, con los sindicatos, y vamos a ir viendo todo el camino que tenemos que abordar. Además, es un buen momento ahora, digo en general, ¿no? Ya que parece que los datos económicos reflejan esa situación de recuperación del sector, bueno, pues para que además eso repercuta finalmente, como decías, ¿no? En claro. Los trabajadores, en sus condiciones y en sus mejoras también, ¿no? Así es. Porque tengo que decir que también es lo que nosotros buscamos, ¿no? El ámbito social, lo bueno es que las empresas de Ubrique se sustenten, tengan su beneficio económico, que es lo que le hacen estar en el mercado, y luego nosotros queremos ese beneficio social que redunda en las contrataciones dignas y en condiciones dignas para los marroquineros y marroquineras. Frente, como decía, a estas buenas noticias, yo he recibido muchos mensajes en redes sociales relativa a, fíjate, y nosotros los trabajadores estamos. Yo sé que hay personas, ¿no?, que están en unas condiciones que no debieran, pero no debería de ofrecerse esas condiciones por parte del empresario ni ser, digamos, aceptadas por parte del trabajador. Eso es lo que yo le he dicho muchas veces a los mensajes que he recibido, a los que me han escrito, y yo creo que cada vez más, si es cierto que en Ubrique vamos mejorando. Yo creo que hoy día el panorama que teníamos de toda esa economía sumergida, de todo el aprovechamiento de las condiciones, eso se ha ido disminuyendo. ¿Que hay camino? Pues claro que sí. Y al final estoy convencida que todos buscamos ese objetivo, por lo menos la parte pública, de que las empresas estén bien, estén ganando sus beneficios, para que los trabajadores estén en las condiciones que se merecen. Y sobre, para finalizar con el tema de la Escuela de Artesanos de la Piel, se habló, ¿no?, en su momento, de la posibilidad de becas y de que esa partida, ¿no?, dentro de lo que es el sector de la piel a nivel presupuestario, pues una parte fuera para becas para alumnos, ¿no?, que no tengan posibilidades, ¿no?, de, aunque sí que, bueno, es una cantidad simbólica, pero bueno, es un coste, ¿no?, para el alumno que no pueda, sí, pues realizar esos cursos que se están ofreciendo, ¿no? Así es. Esa parte la tenemos que abordar. Lo que pasa que no la he trabajado, porque ahí sí quiero que los grupos municipales den la opinión exacta, ¿no?, de cómo lo vamos a establecer, cómo va a ser el sistema. Y para septiembre pues abordaremos también, que es cuando preveo tener la primera junta de portavoces después del periodo estival, y verlo con ellos también. Yo creo que ahí tenemos que escuchar todas las fuerzas políticas, qué opinamos y qué opinión tenemos sobre ese sistema de beca, que es importante, porque es verdad que la cuota que se paga es una cuota módica, pero hay gente que es que no puede pagar ni los servicios mínimos, ¿cómo va a permitirse, no, pagar un curso de formación? A esa gente tenemos que estar al lado, el ayuntamiento, para favorecerle que se preparen también para incorporarse al mercado laboral, que es lo que da dignidad a las personas, ¿no? Siguiendo con, por cierto, becas y el sector de la piel, creo que este ha sido además uno de los objetos de las primeras conversaciones que habéis mantenido del nuevo equipo de gobierno con la Fundación Movex. Me refiero a la posibilidad incluso de algún ubriqueño que pueda estar becado dentro de lo que es el máster en piel, que va a comenzar en septiembre. Uh-huh. Es un, al ser un máster, bueno, pues el coste es de unos 6.000 euros, creo que es, que dentro de lo que cabe incluso no es de los más caros, sí, pero sí que es cierto que es un máster y por tanto, bueno, durante unos meses y demás, y bueno, una cantidad que para muchas personas es prohibitiva, lógicamente, y se hablaba de intentar en colaboración entre Movex y Ayuntamiento, que al menos algún ubriqueño pudiera tener la posibilidad, ¿no?, de formar parte de ese máster, ¿no? Así es, tuvimos esta primera toma de contacto y es un asunto que compartimos. Yo creo que tú lo has expuesto perfectamente, Juan Carlos, y se trata de eso, de el máster tiene una relevancia importante a nivel de académico, ¿no?, y de poder presentarte al frente de una empresa, lo que es a un puesto de trabajo, facilita mucho la realización de este máster en un ámbito de la marroquinería, también quizás diferente al que estamos ahora mismo acostumbrados en Ubrique, ¿no? Y creemos que la gente de Ubrique, y si tenemos, es que es una cuantía dentro de ese máster, no es de los más caros, pero desde luego lo que estábamos diciendo, no es una cuantía que pueda pues una familia modesta quizás afrontar inmediatamente, aunque es en Ubrique, ¿eh? Y no hay estancia ni hay, pero bueno, está claro que, como le decía tanto al presidente como a su gerente y al resto del patronato de Moves, que tenemos que el ayuntamiento, esa filosofía la comparte el equipo de gobierno, y que ahora tendremos que plasmar en ese partida que existe en el sector de la marroquinería, cómo lo hacemos, cómo son las condiciones que vamos a plantear, y sobre todo porque el centro tecnológico también tiene identificado la demanda que ha habido y seguramente las personas que, o las circunstancias, ¿no?, de estas personas que han estado interesadas y que por recursos económicos no han podido afrontarlo, y es un asunto que tenemos ya que ir viendo y concretando, pero esperemos que podamos darle esa oportunidad a algún ubriqueño o ubriqueña. No sé si hay otra serie de temas con Movex que se hayan abordado. Sí, con Movex también hay un abanico importante de asuntos. Recordemos que el ayuntamiento, perdona que te corte, forma parte, ¿no?, de como patrono de esta fundación, que integran la Junta de Andalucía y diferentes empresas. Así es. El ayuntamiento está presente, estaba el alcalde y ahora estoy yo. Terminábamos esta legislatura con una información que decía el alcalde anterior, de que los grupos nos incorporáramos, aunque fuera de oyentes, ¿no?, a esta junta rectora, a estos patronatos, y yo lo estuve hablando también detenidamente en la sesión que hubo para ver la opinión también de todos los patronos del centro tecnológico. Y lo que suele pasar, ¿no?, que claro, ellos dicen que eso, cuando tú hablas de incorporar a todas las fuerzas políticas, siempre, por lo menos los que no son políticos, tienen la reticencia, ¿no?, de decir, no, es que vamos a entrar aquí en una guerra ahora de sigla o de partido y no vamos a poder trabajar lo que tenemos que trabajar. Entonces, sin compartir al 100% esa opinión, porque yo creo que si las personas y los partidos se toman en serio, ¿no?, en las representaciones, y yo creo que en Ubrique lo somos lo suficientemente serio para tomarte donde tú estás representando, pues con el carácter que te lo tienes que tomar, sin hacer guerra, sino para sumar. Pero, como decía, sin compartir de todo el fondo, lo entendía, ¿no? Entonces dijimos, pues mira, vamos a coger, y el compromiso que yo le ofrecía al resto de fuerzas políticas es que cuando haya decisiones que el ayuntamiento tenga que tomar en postura y posición con el centro tecnológico, la junta de portavoces, además yo ya como responsable, y tú bien decías, del sector de la marroquinería, que no lo quería delegar porque yo creo que tiene que estar en alcaldía lo que es esta competencia, y nuestra economía y nuestro pulmón y el corazón de Ubrique, pues la junta de portavoces va a estar perfectamente informada, y a lo mejor en una reunión cada 3 o 6 meses, la que estén los portavoces, esté el gerente del centro tecnológico y esté el presidente o el secretario de Empiel, los sindicatos, en fin, podemos organizar reuniones informativas por los grupos municipales, pero que también el ámbito ya de lo que es el trabajo cotidiano y diario lo podamos realizar con otro funcionamiento operativo, ¿no? Que es verdad que la toma de decisiones al final, si tiene que tomarse alguna, pues que se consulte, pero mientras las decisiones rutinarias se puedan adoptar con celeridad y con facilidad. Hablando de la Fundación Movex, junto a ese edificio, si pasamos por ahí en estos días, veremos que ya va poco a poco avanzando ese proyecto por parte de Zona Franca, de Cádiz, de la construcción de naves nido, recordemos, con el objeto de, bueno, pues facilitársela a un alquiler módico. Es la filosofía, en principio se comentó, para nuevos empresarios, nuevos emprendedores. El ayuntamiento que organizó, ¿no?, una jornada informativa para las empresas, emprendedores que puedan estar interesados, hace pues poco tiempo. Quería preguntarte por eso, ¿no?, por los contactos también con Zona Franca sobre este proyecto. Pues la verdad es que fue una de las primeras reuniones que tuvimos, porque la previsión de terminación de las obras de las naves nido, de las 10 naves nidos que va a haber ahí, estaba prevista para octubre, y le preguntaba y consultaba a Secretaría, no se tenía muy claro si el ayuntamiento participaba o no en el proceso de licitación, ¿vale?, y adjudicación de estas naves. Entonces fue de las primeras reuniones que solicité como alcaldesa al delegado de Zona Franca. La verdad que tengo que agradecer la pronta respuesta. Vino Ubrique y estuvimos pues viendo cómo era el procedimiento. Entonces, él me transmitía que toda la licitación, las condiciones, el pliego, se iba a encargar a Zona Franca, donde el ayuntamiento no tenía participación. Y luego, las previsiones de Zona Franca era que en octubre, con la terminación de obra, se pueda trabajar este pliego, tenerlo listo en septiembre, para que tal y como se terminen las naves, pues pueda estar las adjudicaciones hechas y, por tanto, terminadas y casi entrando la empresa adjudicataria, ¿no? Entonces, quedamos con ello que la manera más razonable para que la gente de Ubrique pudiera estar informada de las condiciones que se iban a ofrecer era organizar una reunión en la que el ayuntamiento es el que haría la convocatoria de los interesados, y Zona Franca pues nos mandaba a su responsable comercial, que era el que iba a explicarle a estas personas, a estas empresas interesadas, cuáles eran las condiciones económicas bajo las que iban a estar. Ahí hay todavía ciertas dudas en cuanto a la duración exacta del contrato, de la adjudicación. Se hablaba de los 2 o 3 años. Y bueno, nosotros lo que sí tenemos que decir, que para la organización de esta reunión informativa lo que hicimos fue llamar a todas las personas que habían presentado una instancia en el ayuntamiento interesándose por esta nave nido, luego también a la gente que estuvo en una reunión hace unos meses con una convocatoria del equipo de gobierno anterior, y teníamos la relación de estas personas que estuvieron, también se les llamó, y también se le solicitó al CADE, al Centro de Apoyo y Desarrollo Empresarial, el que ellos, si tenían identificado a autónomos, a empresas que pudieran interesarle, pues también que los convocaran, ¿no? Y esa reunión la tuvimos en la Ermita San Pedro. Y bueno, y ya la gente sabe perfectamente cuáles son las condiciones, y ahora lo que tenemos que esperar es ese pliego, ¿no?, de cómo se va a priorizar la adjudicación de estas naves. Yo lo que sí tengo claro es que el ayuntamiento tiene que elevar a Zona Franca, que estamos terminando de hacer el escrito, cuál es la opinión que nosotros tenemos, porque no estaba definido, y en un momento del encuentro, vamos a decir que lo interpreté, y espero que no fuera, que se estaba incluso viendo la opción de alquiler durante X años y opción a compra después. Entonces, para nosotros como ayuntamiento, perdería todo el espíritu que tiene todas estas naves nido de poder albergar lo que son los inicios de empresas nuevas. Nosotros somos partidarios que, pasados los 3-5 años que pudieran estar de apoyo a una primera etapa de actividad, un primer inicio de actividad empresarial, y luego, pues bueno, culminado ese tiempo, las empresas que esperemos que ya vayan siendo sólidas, pues busquen su espacio industrial y vayan entrando nuevos proyectos empresariales para poder ayudar al máximo tejido, ¿no?, de personas con inquietudes e ideas empresariales, a los autónomos y emprendedores del municipio. Y lo vamos a hacer por escrito, se lo vamos a comunicar así a la Zona Franca. Que no haya una amortización económica a corto plazo, sino más bien social y a largo plazo. Bueno, pues todo esto relacionado con el sector de la piel, a nivel empresarial también. En el capítulo de obras, por ejemplo, hay varios focos que son protagonistas, de un lado por la repercusión que tiene en el tráfico con las pocas alternativas que además existen en Ubrique, las obras en la calle San Sebastián. También lo comentamos con Manuel Ángel Chacón, pero bueno, pues nos decía, ¿no?, ya que el objetivo sigue siendo intentar acabar antes de feria, pero va a estar ahí, ¿no? Ahí va a estar. Mira, tengo que de las cosas recién incorporado. La obra de la calle San Sebastián, tanto el concejal de urbanismo, Manu, como, bueno, le decía, ¿no? Manu, te tienes que informar cómo está esta obra, ver el nivel de ejecución e intentar de priorizar su terminación lo antes posible, ¿no? Estuvimos los dos en una primera reunión con los interesados, con los afectados, mejor dicho, por las obras. En esa primera reunión se convocó solo la parte comercial y luego se amplió también a la vecinal. Y bueno, estuvimos planteándole una serie de cuestiones para intentar de mejorar el ritmo de trabajo. Siempre explicando, porque es lo que también le decíamos a ellos, porque nosotros vemos que esa obra afecta directamente a comercios que están allí ubicados, que es un trastorno considerable y además una vía principal de comunicación de Ubrique, que tiene que tener, porque yo es que no, esa obra no sé si la hubiera, pero bueno, estaba ya empezada, ¿no? Provoca una serie de trastornos que tienen que ser lo menos posible, pero aún así lo decíamos, está prevista hasta octubre, es decir, esa es una obra que se contempla dentro de los planes provinciales y que tenía un plazo de ejecución de 6 meses, que los 6 meses cumplían en octubre. Pero no obstante, siendo conscientes por parte del equipo de gobierno de los perjuicios que pudiera tener para la parte comercial, que ya además venía de una primera fase, en fin, con una serie de elementos y, como digo, una arteria principal de comunicación de Ubrique, nosotros íbamos a poner todo lo que estuviera en nuestra mano para que se agilizaran al máximo los trabajos. Hemos podido mejorar y acortar determinadas cuestiones. Ahí el concejal de urbanismo está a piñón fijo, ha tenido varias reuniones ya también con la concejal de comercio, con los afectados, dándole cuenta de todas las decisiones que estamos adoptando para, como digo, agilizar los trabajos y hasta donde podamos llegar. Nos encantaría que en septiembre, muy pronto, estuviera terminada. Pero es una obra también que está expuesta a condiciones que no terminamos de saber si nos va a permitir esta rapidez. Si todo va como hasta ahora y no nos encontramos ningún elemento que ralentice la ejecución, pues vamos bien. Eso sí, os puedo decirlo, que vamos bien y pudiéramos adelantar 2 meses de ejecución, de acabado. Pero si nos encontramos algo que ralentice, pues ya. En fin, esto es sobre la marcha. Sí, pero el tema es que no es solo asfaltado, sino no, saneamiento, que es donde suele... Pero que decía, por ejemplo, en esta última vez, que es verdad que en esta última reunión, yo creo que fue ayer cuando estuvo el concejal de urbanismo de nuevo reunido con los afectados, decían que habían visto ese mayor ritmo de trabajo, pero que llevaba unos días que había habido como una relajación. Claro, estuvo explicando ya al concejal de urbanismo que debido a la acometida que estaba prevista de una dimensión menor, se veía que cabía un tubo para que todo el mundo nos entienda, de mayor capacidad, y se había optado por mejorarlo, ya que cabe una mayor tubería, una mayor acometida, pues vamos a instalarla para que el día de mañana, pues bueno, más seguro que hay gran mejora, ¿no?, lo que es el servicio de agua. Y por eso tuvimos que cambiar lo que era la demanda de este material, y bueno, lo entendieron y lo agradecieron, y Manu tiene no solo mis instrucciones, sino su propia convicción e inquietud de informar a todos los afectados de lo que acontece a esta obra, con el ofrecimiento siempre, como no puede ser de otra manera, que cualquiera que quiera tener una información, quiera transmitir cualquier queja o sugerencia al concejal, que lo llame directamente, que se ponga en contacto con él y, por supuesto, lo atenderá para ser escuchado. Así que esperemos que podamos ir avanzando con rapidez. La Fuente de San Francisco, también los trabajos que se están realizando, esa plataforma, se sigue en ese camino, todavía no está finalizado, creo que se está pendiente de la plataforma, ¿no? Así es, Juan Carlos, es uno de los temas que a mí me han dolido en el alma, como suele decirse. Mira, nosotros como oposición hemos preguntado por esta obra, hemos insistido. Y qué año, mira, cuando entramos dijimos, pues esto lo vamos a hacer inmediatamente, no sabemos cuál es el problema, pero vamos a resolverlo. Y es verdad que, es que yo creo recordar que hace más de un año y pico que yo se me daba esa respuesta por parte del equipo de gobierno, es que se está la plataforma, es que falta la plataforma. Claro, todavía estaban realizando trabajo de albañilería, a un ritmo tranquilo, porque como no estaba la plataforma tampoco, en fin, y cuando hemos entrado nosotros, es que es la plataforma lo que falta, digo, ya la estamos dando la misma respuesta que nos daban a nosotros, entonces ya te digo que me quema el alma cuando tengo que decir exactamente en el estado que se encuentra esta obra. Queda la plataforma que hay que hacerla por los servicios del ayuntamiento, el herrero. Tengo que decir que ahora hemos incorporado a un herrero, porque se nos jubila la persona que estaba, el trabajador que estaba con estas funciones. Lo hemos metido a través de oferta pública al SAE. Hemos solicitado un herrero. Ya los servicios técnicos hicieron la entrevista, la selección oportuna. Se ha incorporado para estar una parte de tiempo con la persona con el trabajador que se jubila y poder también hacer ese traspaso, ¿no?, de funciones y de trabajo. Tenemos un trabajo de herrería fundamental, que es la baranda del centro del colegio público Benafelí, que eso es prioritario, yo sé, y es lo que muchas veces también comentaba con el concejal de urbanismo, el riesgo también de la Fuente San Francisco para nosotros es obvio, pero es verdad que el centro educativo tiene que estar ya para primero de septiembre. ¿Y cuándo se termina ese trabajo? Cuando se termine este trabajo, ya al final se va a poder terminar de una vez por toda la plataforma. Tengo que decirle a nuestros paisanos, a nuestros vecinos y vecinas, que vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano también en ese sentido para que esté lo antes posible. Otro lugar donde sí que creo... Perdona, hay otra cosa, Juan Carlos, que me acuerdo ahora. Es que hubo varias personas que, claro, como hay muchas personas que caminan por esta zona... Me apuntaban que la conexión que se hizo, digamos, desde el hotel hasta el Lidl, bueno, hasta la gasolinera BP, no estaba terminado. Había al término, antes de llegar a la rotonda, que conecta con la gasolinera, pues había unos metros que no estaban terminados. Y me lo dijeron, le dije yo, pues mira, yo es que creo que eso es que recursos ya, tal y como lo previeron, pues no hay. Y en fin, me dije que iba a informarme, que me iba a interesar. Y lo estuvimos mirando y ya resulta, claro, como el ayuntamiento empezó con un criterio que nosotros no compartimos en su día, que fue hacer esa conexión peatonal que estaba recién terminada prácticamente y era levantarla y hacerla nueva desde el hotel hacia la gasolinera, pues se ha gastado todo el dinero que había en esa obra y ahora se ha quedado hasta ahí. Tendremos que ver desde el ayuntamiento cómo abordamos ese tramo que falta y esos metros que faltan por conectar, pero tendremos que ver también las disponibilidades presupuestarias para estos presupuestos que vienen. Hablando de obras, otro lugar donde creo que además se están desarrollando, en el Caldereto, donde además ya habéis comentado que era una de las zonas prioritarias que queríais actuar, ¿no? Así es, aquí estábamos pendientes ya de la obra de Los Pinitos y del Caldereto, que ya estaban planteadas. Nosotros tenemos que decir que en ambas obras, en la de el saneamiento de Los Pinitos, fue el equipo de gobierno los que nos establecieron esa necesidad y nosotros la compartimos y por tanto defendimos que estuvieran los presupuestos para nuestra atención. Y la Plaza del Caldereto, la pista deportiva, nosotros lo pusimos como condición para poder abstenernos en esos presupuestos. Y ya esta obra se va a comenzar y bueno, y esperemos que lo antes posible esté de nuevo esta pista deportiva al disfrute de todos los vecinos y vecinas de Ubrique. Así que hablando también de lo que son obras, lo has comentado, ¿no?, un poco de refilón, hablando del Benafélix, que durante el verano, como suele ser habitual además, ¿no?, se da respuesta a las obras, pequeñas obras que se demandan por parte de los centros educativos, ¿no? Así es. Nosotros hemos estado haciendo un análisis, ¿no?, del personal que el ayuntamiento tenía disponible para poder dirigirlo a los centros educativos. Está tanto la concejala de educación como el concejal de urbanismo viendo las peticiones que ya le pedimos, pero yo creo que en eso informé. Bueno, nosotros tuvimos una reunión, el concejal de urbanismo, la concejala de educación y yo con todos los directores de los centros educativos de primaria público, porque es donde el ayuntamiento tiene las competencias, no por otra cosa, para planificar las intervenciones municipales. se les solicitó todas las demandas de estos centros educativos al ayuntamiento, se recepcionó por parte de la concejala de educación y está planificando con el concejal de urbanismo, de mantenimiento urbano, pues la disponibilidad del personal en función de las demandas y poder ir resolviendo al menos, aunque sean pequeñas cuestiones, pero que luego son grandes mejoras en los resultados para los centros educativos. Y se está planificando por parte de los dos concejales estos trabajos que se están haciendo en los dos centros educativos. También cuando hablabas, por ejemplo, de lo que es la nueva contratación de personal para el servicio de herrería, ¿no?, de municipal, hablabas de que se había hecho a través del SAE. Te quería preguntar también por eso, ¿cómo se están realizando las contrataciones a nivel municipal? Además, en su momento ya destacabais que queríais remodelar o rediseñar lo que era la bolsa municipal de empleo, sobre todo este tema, que primeros pasos habéis dado. Mira, pues ahí en las contrataciones municipales nos encontrábamos primero un problema, que había gente que estaba contratada por este ayuntamiento que ni siquiera estaba en bolsa. Se nos decía continuamente de que había sido por sistema de bolsa y no es verdad. Entonces eso supone un problema para nosotros. ¿Cuál? Que nosotros defendemos que hasta que el ayuntamiento no tenga un listado nuevo, tiene que tirar del listado actual. Un listado que emana de un acuerdo de todas las fuerzas y que es verdad que sigo criticando ese hecho, que se abrió en el momento más inoportuno, que fue un agosto, una quincena última de agosto, que podemos comprobar que es un mes en el que la gente no se entera porque está en otras cuestiones de esta bolsa. Y solo es que yo, cuando me dijeron que había unos 500 solicitantes, te puedes imaginar que no tuvo repercusión. Entonces muchísima gente que no ha tenido la oportunidad de echarla. ¿Qué hemos dicho? Punto uno, vamos, hay que abrir la bolsa también porque toca, ¿eh? Que todas las fuerzas políticas dijimos que se renovaría a los dos años y nosotros vamos a cumplir lo que se acordó con las fuerzas políticas, pero además queremos poner sobre la mesa pues mejora, que el funcionamiento de esta bolsa, se han detectado determinadas deficiencias que se pueden mejorar y queremos plantearla también y ponerlo sobre la mesa con los grupos municipales, con el resto de fuerzas políticas. Mientras que llega ese trabajo que queremos iniciar en septiembre y esa apertura de la bolsa para que la mayoría de los ubriqueños y ubriqueñas puedan echarla para aplicar esos mismos criterios a todos los interesados, pues vamos a seguir utilizando el listado actual. ¿Qué es lo que decía? Que, claro, nosotros, como los contratos del ayuntamiento los realiza mensualmente, a las personas que se le han ido cumpliendo el contrato, que no estaban en bolsa, no lo hemos renovado. Vamos a esperar, sobre todo porque es que no tenemos capacidad para sustentar al número de personas que se incorporaron hace muy poquitos meses. Se incorporaron unas cuantas. Y hemos dicho, pues mira, no podemos mantener ese volumen de trabajadores, pues vamos a racionalizar un poco los recursos. Y lo que le hemos dicho a estas personas, mira, no es que, y se lo decía también a las fuerzas políticas, este equipo de gobierno, aun con independencia de cómo haya entrado el trabajo del ayuntamiento, porque la crítica es al político que decide contratar a una persona que no está en la bolsa, pero una vez que ha entrado al ayuntamiento, yo creo que el ayuntamiento, con ese trabajador, que no es responsable de esa decisión, tendremos que cumplir, ¿no? Que no dejarlo tirado y que tenga su periodo de cotización de los 6 meses. Pero será al ritmo que el ayuntamiento le permita. Entonces, nosotros estamos priorizando lo que son el listado de bolsa y luego la gente que no está, como decía, en la misma, pues se le va a ir resolviendo, pero poco a poco y en función de la disponibilidad del ayuntamiento. Y luego, trabajo que se determinen de un perfil más cualificado, de una formación determinada, pues oferta genérica al SAE, y es lo que nosotros vamos a cumplir. Entendemos que es la mejor manera. Puestos no cualificados, si están en bolsa a bolsa, y luego lo que no esté dentro de esa bolsa, pues a oferta genérica. Y esperemos que para septiembre, cuando iniciemos los trabajos de la bolsa nueva, vamos a darle difusión suficiente para que todo el mundo la pueda solicitar y así ayudar a las familias y a las personas que más necesidades tengan. Vamos a ir finalizando, nos quedamos sin tiempo, han sido muchísimas las cuestiones que hemos abordado ya. Simplemente, volviendo al tema de la feria, bueno, pues destacar, ¿no?, que ayer ya se conocía el fallo del concurso del cartel anunciador, en este caso Manuel Mancilla Montero es el ganador, y por tanto ya se puede ver nuestro oyente, por ejemplo, a través del Facebook de Radio Ubrique o a través de la web del Ayuntamiento de Ubrique, pueden verse ya ese cartel digo, bueno, en relación a lo que ya es la feria que está aquí, y no sé si sobre la, al principio lo comentamos, pero sobre la propia celebración de la feria, me imagino que es el gran, lo decías al principio, ¿no? El gran foco de atención ahora mismo, el trabajo para ultimarlo todo. No sé si alguna novedad destacable que en estos días... Pues, yo estoy segura que el concejal de festejo además está a piñón, no solo con la feria, sino con todas las actividades que está teniendo de difusión cultural y turística en Ubrique. Pero tengo que aprovechar estos micrófonos para felicitar al equipo de gobierno, a los concejales que están entregados plenamente en las responsabilidades municipales. Y en este caso, la feria de Ubrique, yo creo que pudiéramos hablar de dos cuestiones fundamentales. Uno, la ubicación. Pues la ubicación tiene que ser la que ha tenido que ser. Tendremos que abordar ese debate, aunque nosotros tenemos ya una opinión también al respecto, que hemos estado explicándole a todos los ubriqueños y ubriqueñas en campaña y todo este tiempo atrás, que es la ampliación de la Plaza de las Palmeras, y que eso será a ritmo que se pueda en función de las subvenciones que podamos tener de otras administraciones. Y luego lo que es la organización, y dentro de la organización el concejal ha tenido, yo estuve en la primera reunión de interesados de los caseteros en este caso, también estuve un rato en la primera reunión con los feriantes, tanto de las atracciones, y bueno, estuvimos viendo con los feriantes, lo primero era la fecha, la garantía de que estuvieran aquí las atracciones, debido al comienzo, este año tenemos una feria prematura, que empieza el día 9, y teníamos que tener garantía de que estuvieran aquí las atracciones, y eso se ha estado trabajando intensamente, como digo, por el concejal de festejo. Y luego con los caseteros, que también el ayuntamiento, en función de las demandas que ha habido de caseta, se ha podido atender a todas las demandas de caseta. ¿Qué queda por parte del ayuntamiento? ¿Qué puede ofrecer al pueblo de Ubrique? Pues ya lo que son las propias actividades de la feria. En eso el concejal está trabajando en una agenda lúdica y de espectáculo específica para la caseta municipal, que tenga un contenido atractivo para los ubriqueños y ubriqueñas y para todos los visitantes a nuestra feria. Yo creo que va a culminar en un programa bastante interesante. Y luego una cuestión que también teníamos muy clara, que era la parte de la ludoteca. No es una cuestión menor, nosotros creemos que muchas veces la feria hace que los pequeños se agoten más, que la compatibilidad de ese disfrute, pues podamos permitir que las familias, el poder disponer, ¿no?, de mayor tiempo también por parte de los padres, de los abuelos, de otro tipo de disfrute, y es dejar a tus niños en una ludoteca donde ellos van a estar perfectamente atendidos, donde van a disfrutar con todos los juegos, que es lo que le gustan a los niños en definitiva, y no estar todo el día en las atracciones. Le hacemos un favor también en ese sentido, y van a estar atendidos con los juegos de niños, y así los padres también podrán estar un rato con los amigos más intensos y con sus familiares, pudiendo disfrutar de la feria. Como novedades, este año también habrá que determinar qué vamos a hacer día del alumbrado, porque claro, la coincidencia del inicio de la feria con la culminación de la procesión de nuestra patrona, pues hace que no podamos planificar un pregón en condiciones, y no queríamos poner a nadie en la tesitura que el horario no pudiéramos cumplirlo. Entonces hemos dicho que vamos a hacer otro tipo de espectáculo, estamos viendo y está viendo el concejal al final qué proponer, y ese día también será algo diferente a lo que venimos asistiendo en otro momento. En definitiva, novedades pocas en cuanto a la ubicación, que el trasiego, la molestia de estar las atracciones a un lado y las casetas van a seguir estando, y parece que va a seguir estando durante un tiempo considerable, pero nosotros sí nos hemos intentado hacer más atractiva en la parte que al ayuntamiento le toca, el escuchar un poco más también la inquietud de los caseteros, de los feriantes, para ver los posibles elementos de mejora, y luego ya la propia oferta del ayuntamiento en cuanto a la actividad, ¿no?, lúdica de la caseta municipal. Nos vamos a quedar con algunas preguntas. La verdad es que nos hemos ido muchísimo más del tiempo en principio, que agradecemos además especialmente a Isabel que nos esté dedicando todo este tiempo, porque estamos pudiendo abordar diferentes temas, pero además hay una serie de preguntas que han llegado. Este no es el espacio Cosa de Todos, que rescataremos ya a partir de septiembre, pero claro, es normal, cuando los oyentes escuchan a los responsables municipales en la radio, pues también plantean sus preguntas y un hilo directo, ¿no?, para trasladarla. Por ejemplo, un oyente decía, si puedes preguntar a la alcaldesa que cuándo es el día de resaca en la feria. Es que los empresarios se comen ese día de fiesta y dicen que no hay día de resaca. Bueno, el día de resaca es un día que establece el convenio, que no establece el ayuntamiento. Y yo creo recordar que el domingo, el ayuntamiento en ese sentido sí se organizó la feria de manera que el domingo no fuera festivo, con lo cual el día de resaca sería ese domingo y tienen ese día para disfrutarlo en otro momento, que otras veces lo que han hecho es ampliar la semana de donde se organiza, dan un día, creo recordar, de esa semana de feria. No sé, este año no he tenido yo oportunidad tampoco de preguntarle a los sindicatos cuál era exactamente. Pero se tiene que tener claro es que el ayuntamiento, lo que siempre vamos a intentar es que a través de la demanda de los sindicatos, de los empresarios, donde podamos colaborar bien, como decía, lo del día de la resaca parece que era un problema y el ayuntamiento en su día estableció ese domingo festivo, pero que eso es una cuestión de convenio entre empresarios y trabajadores, pero que nos interesaremos, que eso no significa que no tenemos competencia, pero que no significa que no nos preocupe o que no nos interese, que vamos a ver exactamente cómo está. Pues quedaba esa pregunta por parte seguro de un marroquinero que nos enviaba esa cuestión. Una oyente pregunta si hay algún proyecto de hacer algún camino en algún lugar periférico para aquellas personas que salen a pasear para que no corran el riesgo de hacerlo por la carretera. Pues ahora estamos se le mandó a todos los grupos municipales un escrito con toda la información oportuna para lo que es el impulso que queremos llevar del plan, el avance del plan general. Y tengo que decirle a esta oyente que dentro del avance del plan general, una parte importante es la red de caminos públicos para el uso y disfrute, no solo de personas que caminan, que corren, sino también incluso para rutas de bicicleta. Queremos tener las reuniones con las asociaciones de ciclistas, sino a caballo, en fin. Ahora dentro del avance del plan general se tiene que prever esos espacios que me permitan estas actividades que están sanas, son para su práctica y que redundan en la salud de los ubriqueños y ubriqueñas, que nosotros queremos mejorar y que hay muchos, además hay muchas asociaciones y colectivos deportivos que están enfocados, ¿no?, a actividades de este tipo que queremos respaldarlo. Y la última cuestión de un oyente que hace referencia a que los árboles del paseo de los márgenes del río, a la altura del Reina Sofía, dice que empezaron a talarlos y se dejó a la mitad. Comenta esta vecina que hay peligro de caída de árboles en las viviendas de la calle Reinita y la calle Sol. Pues voy a mirarlo, es la primera noticia que tengo yo de este asunto, ¿eh? Pero vamos, si hay riesgo de caída me preocupa. Nada más salir de aquí de Radio Ubrique haré la llamada oportuna para que me informen del estado que denuncia esta oyente y que le agradezco que nos haga llegar. Se refiere eso a los márgenes del río, a la altura del Reina Sofía. Bueno, pues nos trasladaba también esa cuestión esta vecina. Por lo visto, porque bueno, pues no se terminó de talar al parecer porque no entraba el camión de los bomberos, por alguna cuestión en definitiva, y bueno, pues al final se han quedado en esa situación. Es lo que me comentan también, complementando esa información. 1:20, nosotros nos vamos a quedar aquí, tenemos ya que marcharnos. La verdad es que hemos aprovechado ya que estaba con nosotros Isabel Gómez, alcaldesa de Ubrique, para plantear una serie de muchísimas cuestiones, ¿no? En definitiva, ver la actualidad sobre muchísimos temas que interesan a los ubriqueños. Agradecemos que nos haya dedicado todo este tiempo, iremos abordando muchísimas más cuestiones y sobre todo porque ahora además, a partir de septiembre, momento, junto con otras administraciones, proyectos que hay que abordar y así muchos es. De los objetivos, imagino, que van por ahí, ¿no? Así es, yo encantada de estar aquí con vosotros, muchísimas gracias por esta invitación y agradecer y aprovechar también los micrófonos, el trato que estamos recibiendo de todos los ubriqueños y ubriqueñas, porque como decía, está la actitud, la capacidad, el compromiso de los concejales, pero tengo que decir que en la muchísima, en el amplio atención al público que se está haciendo por parte de todos nosotros, el respeto y la consideración de que acabamos de entrar y se nos está dando también ese margen de confianza para poder ir tomando las riendas, las decisiones oportunas para mejorar el municipio, esa paciencia se está teniendo por parte de los ubriqueños y ubriqueñas y yo también quiero agradecer públicamente. Pues lo dicho, Isabel Gómez, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Radio Ubrique, tu radio.